King Foley, el Animal Man, el, bueno, como dice su última autobiografía, el hombre basura, The Garbage Man, un poco también, sí. No sé si como homenaje al de los Cramps también, que en cierta manera también tenían sus similitudes, ¿no? Sí, hay bastantes. Acabo de ver unas fotos ahora de, bueno, de su peor época igual, ¿no? De los 80, con unas pintas horribles, en unos discos con unas, bueno, la verdad es que fotográficamente el tío es tan curioso que, pues bueno, sí, solía quedar bastante raro, digamos. Y en muchas de ellas es curioso porque tiene ciertas similitudes incluso físicamente con looks interiors. O por lo menos, pues, bueno, me ha parecido verlo, ya te digo, en determinadas, con el pelo ese típico que llevaba Lux Interior en Bikini Girls y toda esta época. Sí, bueno, el tío es bastante ahí de la cultura white trash y tal, así, sí, esa línea. Y es más, y bueno, lo que pasa que... Viene en Hollywood de toda la vida, creo. Entre tantas cosas que he intentado buscar de él, no, al final no he llegado a encontrar una relación directa con los Cramps, yo creo que no... Bueno, tienes la relación de Nicky Beat. Nicky Beat tocó con los Cramps en la gira correspondiente. ¿Y quién era Nicky Beat? Nicky Beat era el batería de los Weirdos. Nick Alexander, batería de los Weirdos, y que anteriormente estaba en Venus and the Razor Blades, una de las principales bandas que fundó Foley. Ah, amigo, uno de sus productos, digamos, de alguna manera. Sí, uno de sus grandes productos. Uh-huh. Además, precursor del punk rock y tal, bastante, una onda bastante entre glam. Bandas de hard rock y tal, pues tirando al punk rock ya del 77. Lo que pasa es que el punk rock del 77 lo inventó King Foley en el 70 o algo así, ¿no? Más o menos la fecha exacta no sé, pero bueno, fue una banda efímera. Uh-huh. por la que creo que pasó también Sherry Curry, la cantante de la Runaways. Ajá. Que fue otra de sus bandas, que fue la banda más conocida de las que apadrinó, vamos. King Vincent Foley, nacido el 21 de julio del 39 y, como os comentamos, pues bueno, a la edad de 75 años, ha muerto este pasado 15 de enero debido a, bueno, un cáncer de vejiga que, bueno, lo llevaba arrastrando desde hacía ya bastante tiempo y, bueno, llevaba unos cuantos años yendo de hospital en hospital. E incluso, bueno, parece ser que en unas condiciones también un poco lamentables, porque no sé si ha estado hasta incluso llegando a no tener dónde dormir. Porque, bueno, parece ser que la propia cantante de la Runaways, la Cherry esta que dices, le debió de acoger de alguna manera porque necesitaba, pues, estar en una, o sea, tener asistencia sanitaria las 24 horas del día. Y debió de, pues eso, prestarle ayuda a esta mujer. Sí, y vamos, que al final la cuestión está en que, hombre, está claro que es un personaje que ha ido a su puta bola y para mí es una de las cosas más interesantes que tiene, independientemente de que haya acertado o no, pero bueno, siempre se ha arriesgado y además con, pues bueno, con la verdad por delante, yo creo. Pues sí, además es un tipo que además que pues empezó a trabajar los años a finales de los 50. Bueno, produciendo cantidad de singles de éxito, buscando un éxito y tal, un poco un visionario y tal de lo que vendría más tarde, ya en los 60, ¿no? Digamos ya con la gran invasión entre los adolescentes del rock and roll y tal, y que no está reconocido en las páginas vamos, tanto él como Frank Zappa eran de ese tipo de personajes ahí inquietos que continuamente estaba trabajando para entrar en la industria por la puerta grande, buscando pequeñas joyas o grupos o tratando de componer la canción. Sí, de hecho también Zappa al principio colaboraba, bueno, y formaba parte de grupos de doo-wop y de rollo también muy, muy similar. Y bueno, y el propio King Foley aparece en el primer disco, si no recuerdo mal, de los Mothers, of Invention. Sí, en el Freak Out. Haciendo también una canción bastante raruna también. Bueno, la verdad es que vamos a seguir escuchándolo un poco porque al final no vamos a poder escuchar todo lo que, bueno, lo que me gustaría. Hemos empezado antes con el Night Riders, un tema de su segundo LP y digamos que uno de sus quizás, bueno, sí, de los más conocidos, de los más recordados. Incluso, pues bueno, recientemente es uno de los trabajos suyos que ha sido reeditado. En el cual, pues bueno, tenía, pues desde, pues eso, ese tema que hemos escuchado, el Animal Man, el tema este también largo de, ¿cómo se llamaba? California, no. Bueno, varios temas que el denominador común de alguna manera es que el tío, la verdad es que ya te digo, hacía lo que le daba la gana, o por lo menos eso aparentaba, con cierto toque sixties, pero con unas improvisaciones y unos, pues eso, unos alaridos, una forma de cantar y de con discursos durante las canciones que a veces no tenían casi ni estructura de canción. Y no sé, unas cosas muy, muy interesantes. Antes había sacado ya un primer disco en el 67 dentro de lo que era, pues bueno, una especie, más o menos el movimiento hippie. De hecho, bueno, en la portada sale así como rodeado de gente en un concierto y con flores y tal y cual. Sí, Hayden Ashbury y eso. Un disco titulado Love is Alive and Well. Entonces, y pues eso, con esos mensajes de amor, paz y tal y cual. Aunque bueno, él iba un poco más allá también. Y tenía temas como este Reencarnación en castellano. Spaces, spirits from history's pages, sleeping through the damp dark ages. Hark, there is an expectation. Hark, a heaven consolation. I must learn how I return. Reincarnation, reincarnation. Yeah, I'll be back as a brown paper sack, a wretched guitar, or a Chinese cop. Crimson snow, a neon's glow, canary bird, or a buffalo herd. Heart, there is a consolation. Heart, I have an expectation. I must learn how I return. Reincarnation. Yeah, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. In another shape, you walk on the phone, you talk on a candy bar or a shooting star. When your time comes, will you come back where you came from or reappear as a reindeer? Tin can full of ice cream beer. Mark, there is a consolation. Mark, I have an expectation. I must learn how I return. Reincarnation. Reincarnation, baby. Reincarnation. Oh, we'll be sailing through the sands of time 10,000 years from now on our way to the land of reincarnation. You and I, chance go by, let us go to reincarnation. Reincarnation. Kim Foley, año 67, cuando empezaba a sacar, pues bueno, este concretamente su primer LP, aunque bueno, antes había, pues bueno, formado parte del mundo musical. Como digo, pues eso, en realidad el tío era bastante sincero porque reconocía que la música, hombre, supongo que le gustaría también, ¿no? Sí. Pero digamos que la principal razón era la pasta. Sí. Sí. O sea, pues eso, conseguir pasta y hacerse millonario, lo cual creo que, bueno, no sé si en alguna de sus etapas lo conseguiría, pero en principio, pues lo que decíamos, que como no ha sido nunca pues muy reconocido. Claro, es que no ha conseguido tampoco. O sea, es que estoy haciendo varias cosas. Ha conseguido pasta. Si no es reconocido, pues no ha conseguido pasta. Así de claro. Sí. No. Y entonces, bueno, la cuestión está en que al principio su primer trabajo era buscar pues artistas para diferentes compañías, ¿no? Intentar buscar ese hit, ese tema para las discográficas que pudieran, pues bueno, también darles unos cuantos royalties, buscando los grupos, buscando tal, haciéndose al final, pues bueno, poco a poco produciendo y formando parte de, pues eso, de la industria musical. Luego entraría como cantante a su manera, porque bueno, ya le oímos aquí, ¿no? Con Improperios, Eruptos, Muy feliz. Y una forma de cantar que en realidad, pues bueno, lo que decimos, bueno, lo que digo yo siempre, que en un concurso de estos de mierda, este no pasaría ni la, vamos, ni el primer, ni el primer filtro, ¿sabes? Bueno, hemos hablado así un poco como promotor, como buscatalentos, tal, productor, quizás como compositor también destaca. De hecho, muchas canciones interesantes, alguna, ¿cuál es la? Tiene alguna con los Seeds, me parece. Sí, de hecho, bueno, si podemos, dentro de esas, bueno, y vamos a empezar a escuchar también alguna de sus producciones. O bueno, los podemos escuchar ya, ¿no? Sí, bueno. Fue uno de los grupos que, en realidad, llegó a producir solo unas pocas canciones, no llegó a grabar, a producir ningún LP ni nada. Claro, sí. Pero sí que es, bueno, incluso escribió, supuestamente, porque estas cosas también nunca están muy claras, pero escribió una canción a medias con, o bueno, o una canción para ellos, que era este Falling of the Edge of My Mind, un pedazo tema que bueno, pues que al final grabarían los Seeds con su producción. Teníamos a Sky Saxon y los Seeds en una de las numerosas producciones en las que se vio involucrado durante, pues bueno, que más de 50 años casi de carrera, ¿no? Claro, desde los inicios del rock and roll. En los 60, y esto, bueno, esta concretamente era del 68, 67, por ahí. Pues eso, buscando el hit con temas, pero bueno, a la vez también arriesgándose bastante, yo creo, porque los Seeds precisamente no eran la banda más, o bueno, igual es que era, pues bueno, sí, me imagino que la costa oeste, California, pues bueno, los Seeds era una de las bandas más puntera, bueno. Y me imagino que a los dos no tendría acceso, no, para producirles algún tema. Sí, bueno, en San Francisco imagino que conocería toda la escena Pero creo que va bastante más allá, o sea, bastante más excéntrico y tal. Por lo que hablábamos antes, que llegó a crear estilos que marcaron unos años más tarde, como el punk rock o el principio del hard rock, o sonido glam, digamos, ¿no? Uh-huh. Es bastante más, no sé, es casi muy difícil de definir, uno de los personajes de los más difíciles de definir, porque tiene muchas facetas. Igual era el dinero solo lo que le movía, no sé. Ya, pero bueno, si con ello conseguía hacer cosas interesantes, ¿no? Bueno, yo creo que era un poco como una ambición que tenía, y al ser así típico de Los Ángeles y tal, pues todos estos también tapa de la zona esa, y por lo visto pues veían ahí el futuro en esa industria tan, tan llamativa que había entre el cine y la música y demás, ¿no? Uh-huh. Y querían ser un poco pues eso, buscarse la vida y ser alguien dentro de ese sistema, ¿no? Y en realidad lo son, lo que pasa que claro, luego la historia pues les da los premios a otros más conocidos. Pues sí, bueno, la historia se repite bastante a menudo. Estoy buscando, a ver, quería escuchar dentro de otro de los grupos que lanzó en sus principios, eran los Rangers, una banda que, bueno, en la cual estaban componentes de lo que después serían los Renegados y los Stingrays, no los Stingrays de Inglaterra, ¿eh? Bandas, pues bueno, los Stingrays concretamente serían más, Stingrays, perdón, los Sunrays, ya decía yo que no podían ser los Stingrays. Los Sunrays, un grupo de pop y surf que luego tendría un poco más de éxito, pero en sus inicios formarían este grupo, los Rangers, que tiene solo editaron, pues que yo sepa, tres singles. Uno de ellos, por ejemplo, el Justine, una canción que pues los Mamis y grupos de garaje han versionado de mogollón y que es un temazo, junto con otro tema, el Revolution o algo así. Y bueno, y tienen un instrumental que es el que estoy ahora mismo buscando y que es una auténtica salvajada también. Y bueno, y forma parte también, es una de las producciones del amigo Kim Foley. Vamos con ellos. A ver qué os parece. Mogul Monster, los Rangers. Estaban los Rangers con, como digo, pocas canciones y bueno, que voy a recuperar en algún otro programa porque, pues bueno, tanto como los Rangers como los Renegados grabaron unos cuantos temas muy muy muy buenos, la verdad, con unos punteos muy salvajes. Más producciones, bueno, de la época, la verdad es que, bueno, lo malo es que estoy hablando de memoria, pero sí. De esa época, por ejemplo, también estaba, bueno, Vito, bueno, lo tengo por aquí, que de hecho, una de las cosas también guapas que tiene es que hay un montón de trabajos editados recopilando precisamente eso en torno a su figura, ¿no? Uh-huh. Quizás, pues eso, hay tanto LPs suyos a su nombre, pues bueno, componiendo y cantando, como recopilatorios que ha hecho, pues bueno, con Norton Records o diferentes uh-huh. sellos que han recopilado esas rarezas, esos singles que, pues bueno, que en su momento seguramente muchos de ellos no tuvieron mucha gloria, porque, bueno, pasarían seguramente muy desapercibidos, sí, sí. excepto ciertos, bueno, algunos concretos que sí que tuvieron éxito. Por ejemplo, estoy pensando ahora, mira, el Papa Uma Umau de los Rivingtons, claro, que eso sí que fue, sí debió de ser un pequeño hit, ¿no? No solamente eso, que de ahí sacaron luego el Surfing Bear, ¿no? Digamos, de alguna manera, o sea que... Sí, uh-huh. Sí, bueno, sí, la influencia que ha tenido está claro que es, vamos... Fundamental. Es una influencia variada, o sea que realmente dentro de los estilos que podía haber en los 60, desde los 50 finales a los 70, ha estado presente en diferentes estilos y movidas, ¿no? En este concretamente, en este recopilatorio que tengo aquí delante, por ejemplo, tenían ya, bueno, la verdad es que es eso, los nombres, vamos, no, bueno, están los Renegados también, con otro instrumental y con Jerónimo, que no sé si será, bueno, y luego, bueno, por ejemplo, está también Vito and the Hands, que a mí es un tema, bueno, tienen pocos temas grabados con ese nombre, pero es un proyecto de Elliot Ingber. Uh-huh. Un guitarrista que estuvo con, pues bueno, al principio con los Mothers of Invention, luego con Fraternity of no sé qué, otra banda así de los 60, 70. Un guitarrista, vamos, una máquina, que estaba, por ejemplo, en este proyecto. Y bueno, está un cantante de country llamado Bill Woods. Y bueno, hay una serie de grupos que, ya os digo, por los nombres la verdad es que no suenan, y vamos, los Vaqueros. Vaquero Rock. Sí, Vaquero Beat. Vaquero Beat. Y bueno, una serie de grabaciones que, bueno, con mayor o menor fortuna, o también, pues bueno, con mayor o menor gracia, ¿no? Vamos a escuchar otro tema más de las producciones, a ver si lo encuentro por aquí. Se trata, por ejemplo, mira, este es el grupo que es, bueno, Dem, el grupo en el cual estaba nuestro amigo Van Morrison, cuando se separaron, vamos, quiero decir, cada uno siguió, pues bueno, evidentemente, por su camino. Van Morrison con mayor fortuna, ese sí que yo, vamos, sí, pilló la gallina de los huevos de oro ese. Y haciendo, bueno, no me voy a meter con Van Morrison porque, bueno, no. El caso es que la banda siguió con otro nombre. En principio se siguieron llamando, a ver, aquí en esta, por ejemplo, aparecen como The Belfast Hippies, Gypsies, no, los gitanos de Belfast. Luego también, y está también aquí el single Freaks of Nature. Sacaron algún single, evidentemente con ese nombre, pues en un rollo mucho más psicodélico. Y bueno, nos vamos a quedar con Gloria's Dream, que precisamente es una revisión de, pues, uno de los temas más populares que tuvieron, ¿no? El famoso Gloria, que lo curioso es que cuando lo he estado escuchando me ha recordado a un tema de unos franceses que se llaman los Limiñanas o algo así, que tienen un aire, yo creo que le han copiado ligeramente también, pero bueno, estas cosas suelen pasar. No, a estos. Es que no, yo creo que esa parte precisamente del Gloria no aparece en el Gloria original, o bueno, o eso me ha parecido a mí. Bueno, esto se llama Gloria's Dream, producción de nuestro amigo Kim Fowley, y se llaman los Belfast Gypsies. so proud. Seguimos, aquí estamos en SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5, y nada, estamos aquí repasando un poco la obra, las producciones. Concretamente ahora estábamos de Kim Fowley, que moría a los 75 años este mismo mes de enero, y es una pena porque, bueno, no sé si habrá venido por aquí tampoco, lo típico. Pues hombre, no... En principio, bueno, podría haber venido, ¿no? Porque, bueno, luego hablaremos más de ello, pero ha tenido bastante relación con Monster Records. No sé si simplemente, bueno, porque les ha vendido derechos, pero sí que Monster, el sello madrileño, ha repartido, o sea, bueno, ha editado bastantes trabajos, bueno, reeditando, sí, bueno, discos, como ese que tienes tú ahí, el Animal Gods. Es original de Sky Dog, con el que ha hecho Muster, hizo en, a ver, hace, a medias, entonces, digamos. Sky Dog ya tenía el disco editado, Muster pues ha compartido ediciones y tal. Uh-huh. Lo mismo que hizo con sellos japoneses y demás. Como ocurre, por ejemplo, con el Metallica de los Stooges, que es también de Sky Dog, el original. Es un disco pirata, en realidad, casi. Sí. Pero bueno, aparte de eso también, tiene, por ejemplo... Ah, bueno, el de... Este otro recopilatorio también es de Marilyn, ¿puede ser? Sí, Marilyn. Pero a ver, yo sé que este, desde luego, el que... Bueno, no le vamos a dejar para después, porque yo creo que ahora vamos a escuchar algo más de los 70 o 60. Pero tiene el editado con Ben Bohan, a medias. Claro. Que editaron juntos. Es en directo, ¿no? No, no, no, que va... grabado en estudio al estilo de... Que, por cierto, Ben Bogan también ha sacado disco nuevo recientemente, me parece. Aunque no sé si será de grabaciones antiguas y cosas de esas. Pero bueno, es grabando él todos los instrumentos y con... Y no, en estudio. Bueno, lo que suelen hacer ambos. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar, por ejemplo... A ver, así que... No sé exactamente dónde estoy. Bueno, hemos escuchado el primero... El segundo, ¿qué te parece si escuchamos el hit Bubblegum? Que a mí me parece un temazo. Sí, sí. Y que, no sé, o sea, vamos a escucharlo. Uno de sus grandes temas. Sí, a ver que lo encuentre. Un tema que, por ejemplo, incluso hicieron una versión, cosa que no suelen hacer mucho, ¿no? Los Sonic Youth. Ajá. Hicieron, pues, además en su primera época, que como que no pintaba mucho igual, pero curioso. Ajá. Recuperaron este Bubblegum, que, bueno, pues eso, es uno de los temas más redondos y que podía haber sido un éxito, ciertamente. Chicle, ¿no? Globo de mascar. Globo, eso. Yeah. is bubblegum. Live for moon and sun. Young and so much fun. Life's just life has just begun. Your name is bubblegum. Live for the moon and sun. Young and so much fun. Life's just life has just begun. Get it! Just be, life has just begun. Bubblegum, yeah! Ahí estaba, el Bubblegum, apareciendo en su, bueno, en el EP este famoso que os comentábamos del año 68, el Outrageous. Outrageous. Bueno, de hecho, no es el, bueno, en ese mismo año ya había sacado otro, un experimento llamado Good Clean Fun, que también tenía temas, pues bueno, había un poco de todo. Época, por cierto, en la que, como comentábamos fuera de micros, estaba colaborando, pues bueno, musicalmente. Quizás él realmente como músico no sé hasta qué punto estaba, digamos, dotado. Pero sí que, bueno, se hacía acompañar normalmente por grandes músicos y en concreto, en esta época, le acompañaba Mars Bonfire, guitarrista y, bueno, también multi-instrumentista, que por cierto, bueno, también formó parte de la banda de Sky Saxon, y luego, bueno, evidentemente sería conocido, bueno, por Steppenwolf y por, pues, por la famosa canción, ¿no? El Born to be Wild. Y que aquí, pues bueno, hacía las veces de guitarra y de vez en cuando también arreglista y demás. Época que, bueno, como digo, la verdad para mí quizás es la, bueno, la más fructífera y en la que quizás por su sonido más me gusta, porque bueno, luego en los 80 haría experimentos, evidentemente, bueno, en cada época le daría a todos los palos. Y yo creo que incluso haciendo algo mal tenía su gracia, ¿no? Pero bueno, digamos que en esta época, en los 60, finales de los 60, pues su sonido para mí desde luego era cuando más conseguido estaba. Concretamente en el 70 sacaba su cuarto LP, The Day the Earth Stood Still, o algo similar, con temazos como, bueno, por ejemplo, temas que luego sí, aparecen en el Animal Gozo Destruido. Sí, como por ejemplo el Night of the Hunter, que es casi una especie de, bueno, de segunda parte del Born to be Wild. O bueno, a mí me recuerda bastante al... Sí, tiene esa línea. Ese aire. O East American Death, un tema... También tiene, que tiene sonido muy como las películas de Corman, de Hellanges y así, ¿no? Siempre te lleva esa estética, ¿no? Sí. De esa fase entre los 60 y los 70 un poco. Y uno de los temas de los que quería recuperar es, tiene también, ¿cómo se llama este? Yo fui un comunista para el EFE, bueno, no sé. Para el FBI. No, es que no acaba de salir el título, pero bueno. Y luego, el que quería, ¿dónde está? Joder, que no lo encuentro. The Man Without a Country. Este. Ahí va. King Foley. I'm no signifying monkey. Jump on out my mustard green. Waiting for a two-tone chalk to come rolling through my window screen. I'm no bottle crack or medicine man. Trying to sell you fine water. Nothing's got my mind messed up. What about your son and your daughter? I'm a man with out of country, except the stars above my head. If we can't live together, then the world's gonna be dead. I'm no Mr. Fine Flunky, jumping on a gravel train. Fast, loose, and dangerous, like gorilla of the jungle tree. But when I sing for my children, I want the music to be free. I'm a man without a country, except the stars above on my head. If we can't live together, then the man shaking down a cherry tree. Well, I'm dead alone, legs are crazy, baby. All you afraid of love is me. I'm bad and sad and gladly mad. Have a lady treehouse tall. Well, have a lion in a limousine and a jukebox in the upstairs hall. Without a country, except the stars are above my head. If we can't live together, then the world's gonna be dead. Real dead. Oh, real dead. Oh, real dead. dead, dead, dead. I said Kim Foley, camaleónico también, como decimos, pues eso, entre otras cosas, porque, pues bueno, siempre viene bien cambiar, ¿no? De pies. Sí, para renovarse y, pues bueno, pues para conseguir el esperado hit. En los 70, por ejemplo, apareció un LP que se llamó International Heroes, en el que aparece, bueno, ya solo por la portada, pues recuerda mogollón a, no sé si lo ves desde ahí, vamos, a David Bowie, vamos, básicamente. Sí, el tipo de corte... Sí, medio glam, y luego, medio andrógino. Sombra de ojos y demás. Y bueno, sí. Y de hecho, musicalmente, pues bueno, se acerca a ratos al folk rock, otros incluso, pues eso, a la música glam, un poco casi adelantándose a lo que iba a ser posteriormente sí. La música disco. Y nos vamos a quedar pues con una canción con la que cierra el disco. Bueno, la International Hero es un pedazo tema, pero vamos a quedarnos con este Dancing All Night, con el que cierra, que a mí me parece también un tema muy, muy redondo, que quizás suena a muchas otras cosas de la época, ¿no? Y seguramente, pues yo qué sé, le habrá robado los coros a algún otro tema, pero bueno, suena muy bien. Vamos a oírlo. Recientemente, antes de que, bueno, en el 2013, se juntaron dos de los Goris, o sea, Mick Collins y Dan Croha, en un proyecto en el cual, pues bueno, recogían algunos de los poemas de Kim Foley y, bueno, editaron un doble EP de vinilo con esos temas. Se titula Winter Blues and Greens, Epitafios y Elegías de Kim Vincent Foley. Un disco, la verdad, que quizás teniendo en cuenta la la música que hacían con los Goris o con sus diferentes bandas, tanto los Dirt Bombs como con Danny en Demolition Doll Rods. Demolition Doll Rods, pues bueno, quizás sorprende un poco porque es como más un rollo folk. Y bueno, vamos a escuchar una de las canciones que, como os digo, pues eso, está basada en los poemas de Mr. Kim Fowley. Editado por Norton Records, por cierto, que también colegas de que han editado un mogollón de recopilatorios del Kim Fowley. Y esto se titula Welcome to the Cemetery Club. Like a lover who's never lived in a time and place that's never been. Riding shotgun, viewing prehistoric sin. On the last night in paradise, it is hard to hold on to. Crucified as black winds blow and angels glow. Welcome to the cemetery club. Men with skulls of bone and flame walk through walls of angry minds. They saw dark adventures standing there, much too scared to run. There's no night or day in eternity. Down on dead end streets we've been abducted, where the lost and lonely drink the heat. As black winds blow and angels glow, welcome to the cemetery club. Ahí estaban. En ese pequeño homenaje que dedicaba Mick Collins y Dan Croja a Kim Fowley, pues bueno, antes de que falleciera. Aunque ya por entonces estaba el hombre bastante, bastante flojo. Vamos a escuchar ahora a los Panics, que bueno, van a estar tocando este próximo sábado en el Surroot. A ver, es que estoy buscando. En el Surroot junto con el Palomar, un proyecto en el que, bueno, entre otros se encuentra pues Alberto Atón Rumba, sí, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues estarán juntos en el Surroot y pues los Panics, la verdad es que al final no me he enterado de si tienen todavía el EP. Yo creo que no, por lo menos en su Facebook y por ahí no aparece información del caso. Y nos vamos a quedar con un tema que es el She's the Witch, que de alguna manera así rara, pues bueno, tiene relación con Kim Fowley, porque bueno, es un tema original de Kip Tyler. Kip Tyler, sí. Y precisamente, pues bueno, durante una época no llegó a producir discos, que yo sepa, pero sí que estuvo formando parte de su banda, en plan, pues bueno, un poco de roadie o de, vamos, un poco de todo. Y bueno, vamos a escuchar la versión que hicieron en su momento los Panics, que mola. Is los Panics este sábado en el Surroot. Y ya para acabar, porque no da tiempo más, en una hora. No tiene es el micro, perdón. Pues nada, que vamos a acabar con pues una de las cosas más recientes que llegó a grabar Kim Fowley. Concretamente, bueno, de hecho se le ve en alguna foto con camisetas de Burger Records, que es un sello californiano dedicado, pues bueno, al garaje, al punk, así guarrote, y que como curiosidad, pues bueno, suelen editar casi todo lo que editan, lo editan en casete. Sacan también algún vinilo y algún CD, creo, pero vamos, fundamentalmente, que yo tengo entendido, hacen cassettes. Y entonces, bueno, el último disco de Kim Fowley, no sé exactamente cómo lo consiguieron, supongo que por vivir en la misma zona, tal vez, y por amistad, vamos, y lo que fuera, pues editaron ese trabajo que se titula Let's Get Blasted, y que, bueno, vamos a oír la canción que tienen como single, y que es una especie de presentación de sí mismo, llamado Kim Vincent Fowley. Igual le va a costar, porque... Le va a costar decidirse. Sí, está ahí que como que no. Pues... Vamos a darle 3 segundos. 3 segundos es mucho tiempo. Bueno, no. Pues no sé. Pues han pasado 5, o sea que... Pues no me lo puedo creer. O sea, pues bueno... Pero no podemos escuchar, o sea... Sí, bueno, eso es ya de una época, dices, en los 90, ¿no? Así. O bueno. No. Posterior. ¿Cuál? Ah, bueno, dices recientemente que... Es del año pasado. Ah, el año pasado. El 2013, 2014. Como mucho. Y eso, y además eso, en el formato de cinta, vamos, el de toda la vida. A ver si ahora va directamente desde la página del propio Burger Records. Me dice que si permitir. Bueno, estaba saliendo todo demasiado bien. Sí. Así algo que... se ha cruzado por ahí. Bueno, pues nada, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia al 107.5 y me temo que, pues bueno, este va a ser el final. A no ser de que ahora sí le dé. Ahí va, sí. My name is Kim Vincent Fowley. In 30 years from now, I'm 100 years old. I'm not Brad Pitt, I'm not John Travolta, and I'm not Miley Cyrus. I'm not black, I'm not gay, I'm not short. I have artificial body parts and I'm crippled. So, if you're smoking dope or having sex or you're doing a drive-by shooting, this would be a really good bit of audio stimulation for you. I'm now going to tell you all the things that are bad about me. I hate, I don't drive, I'm barely alive. I don't like the internet, I don't do computers, I'm really bad with numbers. I've destroyed my credit. I can't get insurance. I don't own a car. I don't have a wife or a child. The girls I do date use me probably for free fast food. Sometimes I'm using them because I'm a creep. I like to have sex with them, double talk them into it, make them confused, and then they run out of the house before the sun comes up so I can feed my cat and go to sleep. That's why my name is Kim Fowley. I've also been Jimmy Jukebox, Lance Romance, I was Danny Disco for a minute, and I was the lead singer of Black Room Doom. I was in the North Bay Surfers too. I used to play drug parties in Malibu. I'd go up to Topanga and break into houses and steal golf clubs and sell them in the ghetto when I was in high school. I was a male prostitute, I was a sex worker in the 1950s. I used to deal with women with missing arms and legs, no eyes, and they were burn victims were my best customers. After making love to them from the ages of 17 to 19, I proved one thing: if I can get those chicks off, I can make any woman feel complete. Well, eventually I'm gonna die, and I'm gonna have a see-through coffin, and I'm gonna have a gold telephone put inside it, and I'm gonna call all you people on the phone and ask you how you're doing. By then, the rats and the rodents will be chewing your bodies in many different pieces, and I'll just laugh at you because I'm a pig. Kim Fowley, one of God's chosen children. Este ha sido nuestro pequeño homenaje a Kim Fowley, de Underground Animal, un músico, productor, actor, que bueno, sí, no hemos comentado, pero vamos, también ha hecho de actor, sí. Ha escrito poesía, de periodista. Busca vidas, total. Pues sí, y bueno, y la de cosas que habrá hecho que no, que mejor no saber. Pues eso, Kim Fowley. Y nada, pues eso, seguiremos escuchándole. Eso, eso seguro. Y nada, dentro de 7 días aquí volveremos con Shit en La Irola y Ratia. Y por cierto, y seguramente en algún momento tendremos que, porque no sé, se nos ha quedado un montón, evidentemente, de cosas en el tintero. Sí. Pero yo que sé, aunque solo sea por esa curiosidad de escuchar a, pues bueno, el disco que sacaron juntos Kim Fowley y Ben Vaughan, pues también escucharemos en alguna otra ocasión. Pues sí. Dicho pues eso. Hala.